y que quiero que quede constancia. Señora, aquí no, yo no voy a dejar de seguir. Denuncie el hecho. Pero si es el hecho de lo que ocurrió. Ya, este hecho, y ahora hay que hacerle la... Bueno, si usted no quiere, igual yo puedo estarle grabando. De que no quiere colocar lo que yo estoy pidiendo que coloquen en mi declaración. Colócale todo, todo lo que diga. Sí. Sí, estoy colocándole todo, pero es que me cambia cosas que... ¿Qué le cambié, señor? ¿Qué le cambié de toda la historia? Estoy pidiendo que coloque algo, que fue el hecho. ¿A la vez que después de que usted hablara con él, se acercó usted, que no lleva su apellido. Después que se conversara... privadamente con el victimario. Que se conversara con mi persona... privadamente, porque no fue ni delante. Con mi persona. ¿Cierto? Con mi persona. Con mi persona. Le manifestaron. ¿Está hablando de mi persona o de la suya? No, que estoy hablando en tercera persona. Es que aquí usted está diciendo, hablando como si fuera yo la que estoy diciendo. Por eso, pues si usted le está diciendo estas cosas, pues. Sí. Yo tengo que llevarlo en tercera persona, no en segunda persona ni en primera persona. Entonces, mientras hablaba con el carabinero, tanto. Carabinero, caballero, buenas noches, por eso me conversara con mi persona. ¿Me manifestaron a quién? ¿Usted le manifestó a su superior? Yo no. Sí, fue usted, señor. Otra señora. Bueno, yo, usted, no sé si fue su superior, pero era el caballero más grande ya, que había. Ya. ¿Me manifestaron a quién? Era suboficial. ¿Usted le manifestó a él? ¿Yo? Lo que el alcalde le había dicho. Yo no he dicho ¿y nada? ¿Por qué yo no podía entrar a la casa? Yo no he ¿y cómo dicho lo nada podían solucionar? Yo les... Bueno, entonces yo también tendría que hacer una denuncia por injuria y calumnia. No, es que fue la porque verdad. Porque yo no he dicho nada. Usted se acercó a él. Ya, sabe que yo voy a hacer una denuncia porque yo no he dicho nada. Usted se acercó a él y es algo que yo escuché. Y por ahí empezó todo el... todo lo no transparente. No, estoy haciendo lo más transparente posible. ¿Usted cree que yo pudiera calumniarle a usted, señora, en yo estoy haciendo, mire, sabiendo que usted es carabinero? Yo estoy haciendo lo más transparente posible porque si yo hubiese querido, yo no lo hubiese llevado al alcalde. ¿Pero qué preferí? Mejor llevar al alcalde también a cuando está lesionado. Y si el alcalde hubiese tenido lesiones, en vez de haber pasado detenido a él, le tendría que haber pasado detenido a usted. Pero resulta que ninguno de los dos tiene lesiones. Entonces, si usted me dice... Yo tengo lesiones. A ver, si usted me dice que no... Si usted me dice, yo tengo lesiones. El doctor, ¿qué es lo que está diciendo? No tiene lesiones. ¿Qué quiere que haga yo? Que lo pase detenido porque él, usted tiene lesiones. Que no, si no tiene lesiones, colocó él, doctor. ¿Él no tiene lesiones? Él no tiene, él, no. Y usted tampoco. Ya. ¿Y qué son todas las lesiones o qué espera que me viera sin un ojo? Ya, sí. Oiga, si usted, yo entiendo su malestar con el alcalde, pero no es alcalde. Pero usted no está viendo desde este momento. Sí, pero escúcheme, si usted está enojado con él, está bien, pero no la agarra con uno tampoco, si uno le está cogiendo la denuncia. Pero usted no está viendo las lesiones de la resulta que ya también lo manipularon. Él está hablando de las lesiones de la alcalde. Él no tiene ninguna lesión. Por eso lo llevamos con tantas lesiones. Sí, no está diciendo ni usted tampoco tiene lesiones. Señora, nadie tiene lesiones, usted tampoco. Mira, lo estamos atacando. Yo estoy con el nuevo que ahora lo menos, y yo pienso que usted está. Yo dice lo que ya digo, usted tiene que igual colocarse un límite de no traspasar las palabras y porque tiene que comprender la situación emocional en la que ya está pasando. Y yo veo como que ustedes están atacándola también, está viniendo a dar una declaración. Por favor, un poquito más de respeto. Y en el tema aquí es que si ella aquí viene ya a decir, usted no tiene por qué hablar. Señor alcalde, Mario y la señora Diana. Yo hablo como yo, como a mí me parece, señora. Así que espera ahí porque la dicen a ella. Ya. Pero tampoco no me venga usted a invadir mi casa, ¿ok? Pero usted también me está invadiendo. Ya, pero entonces yo sé cómo hablo, ¿ok? Pero no me invada, no tome porque también me está tocando a mí. ¿Cómo es eso? Thank you. estaba hablando con una, con mi, mientras estaba hablando con mi persona, mi esposo está hablando como si estuviera hablando con mi persona, y estoy hablando de que la persona que estaba hablando en primera instancia con él fue usted. No, no es mi persona. O si no, venga a colocarme a mí si yo no estoy diciendo lo que pasó. Estoy haciendo la declaración y me sí. parece que está mal redactado porque aquí estoy con él. Mi persona es como si yo estuviera sí, diciendo que había conversado conmigo. Y yo no estoy hablando con nadie. Usted habló con él hasta que vinieron a cambiar todo el proceso. Este está mal redactado, adelante. Voy a buscar ahí, ¿no? ¿Le voy a poner algo así? Sí, porque luego igual va a decirme yo. Y mañana va a decirme yo, le estuve ahí. Está diciendo la doctora, yo no puedo hacer nada más. Pero si usted las está viendo y las vio desde antes. ¿Tengo que ir a la